Vi tu amor y era perfecto. Yo que a pasos malgastaba esta vida sin ti. Mas mis ojos entregados a este mundo por completo, sin saber mirarte a ti. Pero ya no soy el mismo, todo tiene un sentido. Existes en mí y vivo por ti. Con tu amor, mi Señor. Me llamabas. Quebranté en tantas noches que hoy llenas por completo y amaneces junto a mí. Nunca supe desde el suelo contemplar todo este cielo que guardabas para mí. Y yo ya no soy el mismo, todo tiene un sentido. Existes en mí y vivo por ti. Me llamabas todo el tiempo y yo aturdido sin escuchar tu voz. Me esperabas y como un niño en tu regazo me abrazaste. Y como un niño me abrazaste.